Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Lo dijimos al comienzo del programa, hablando de los 30 y pico de grados, que no es lo mismo estar acá en la ciudad de Buenos Aires que estar allí junto al río de los pájaros, junto al río Uruguay. Y esta cosa, ¿no? De las dos propuestas que permanentemente están en tensión sobre el río Uruguay. Y ya estamos comunicados con Carlos Cerrati, es integrante de la Asamblea de Concepción del Uruguay, que no sabemos si está exactamente junto al río. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bien. No estoy precisamente sobre el río, pero estoy muy cerca, estoy a unos 2.000 metros aproximadamente. Pero bueno, si me permitís, quiero hacerte una aclaración. Sí. Yo formo parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón. Estoy en Colón en este momento. Perdón. Estaba absolutamente convencido de que eras parte de la Asamblea, si no, no lo hubiera dicho, por supuesto, de Concepción del Uruguay. De todas maneras, bueno, están muy hermanadas, ¿verdad?, las asambleas del litoral. Hay contacto fluido en toda la costa del Uruguay, con la gente de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, y otras organizaciones en todo el territorio provincial, e incluso a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas del país, estamos también vinculados a otro tipo de organizaciones en todo el territorio nacional. Claro. Bueno, y hablábamos un poco de la tensión sobre el río Uruguay, que es la misma en Colón, así que de eso justamente te queríamos preguntar, ¿no? De esta situación que se viene con una propuesta de dragado que ya lleva años. Sí, en realidad la idea del río Uruguay siempre ha sido un río navegable, digamos, con cierta característica que permitiera navegación, incluso la formación de estas ciudades que yo te mencionaba hace un ratito, incluso ciudades vecinas del lado de la República Oriental del Uruguay, también tienen que ver con esa vieja forma de comunicación que implicaba el río Uruguay. Claro. Pero claro, los tiempos van cambiando y hoy lo que se está pensando sobre el río es una suerte de transformación, una suerte de artificialización del río. Una cosa es un río navegable y otra cosa es una hidrovía. Exactamente. Donde hay que adaptar precisamente el río a ciertas y determinadas condiciones de navegación que tienen que ver con los rendimientos económicos, ¿no?, con la rentabilidad territorial y con las formas de del tipo de embarcaciones que piensan o se proyectan que sea surcado el río. Entonces, bueno, justamente lo que estamos levantando la voz de alerta ante esta transformación que tiene que ver con modificar la actual conformación que tiene el río Uruguay de acuerdo a su dinámica, a la hidrodinámica que se ha manejado por millones de años en el río Uruguay. O sea, transformar eso va a generar una serie de transformaciones ambientales que tienen que ver con el río, con sus costas, con sus orillas y, por supuesto, con el perjuicio que va a generar a las diferentes ciudades costeras, no solamente por la alteración de sus costas, sino también por la afectación a la calidad de las aguas del río, que ya bastante maltratadas vienen. Claro. ¿Y cómo piensan producir esa transformación? Lo que se está pensando es, se está ejecutando un plan que nace con esta idea del plan IRSA, ¿no? Que tiene que ver con proyectos macro, con una visión neoliberal de lo que es el territorio de Sudamérica, y bueno, que establece una serie de vinculaciones de tipo de transportes, energía y rutas y distintos tipos de medios para extraer las producciones primarias de todo lo que es la gran región de Sudamericana. Sí, sí. Entonces, dentro de ese esquema, esto pertenece a la hidrovía Plana Paraguay, está en el proyecto, en el grupo Unidad 5, está justamente la transformación del río Uruguay para sacar la producción primaria de todo lo que es la zona del sur de Brasil, juntamente con minería mineral de hierro, toda la parte de silvicultura del sur de Corrientes y del norte de la provincia de Entre Ríos, y la parte de deforestaciones, que es otro de las nuevas manufacturas que entran, o de los nuevos productos primarios que entran en juego por la ubicación de las plantas de celulosa al sur del río Uruguay, que son Bodnia, la que está funcionando, y Monte del Plata, que está próxima a iniciar su producción de manera continua, que claro, está instalada en la zona de Colonia. Entonces, el abastecimiento sería a través de barcazas, para eso necesitan cierta confiabilidad en la navegación, que por supuesto pagan los pueblos, para que este tipo de empresas multinacionales sean beneficiadas por el transporte mucho más económico, que es por barcazas, ¿no es cierto? Esa es la transformación que se pretende, incluso con buques oceánicos que puedan entrar hasta la zona de Paysandú, que es más o menos alrededor del kilómetro 200 del río Uruguay, uh-huh, que puedan tener acceso a la República Central de Uruguay, y a la vez los puertos de transferencia oceánica que están ubicadas al sur del Uruguay. Quizás es un tema un poco muy complejo para explicarlo así muy rápidamente, pero en la medida que vos me vayas preguntando, yo te voy respondiendo si te parece ordenar mejor la charla. Sí, está bien, estamos entendiendo de todas maneras, por lo menos hemos entendido para qué. Sigo insistiendo con esto, ¿cómo sería esa transformación? ¿Por qué el dragado, ustedes, o por lo menos lo que nosotros hemos leído respecto del dragado, incluso un trabajo realizado en 2011 al cual denominaron la zanahoria del dragado, es tan o sería tan lesivo al río? El tema es el siguiente, el río tiene una dinámica que tiene que ver con los depósitos de sedimentos en distintos lugares de acuerdo a la característica propia de los movimientos de las aguas del río. Uh-huh. Ubiquémonos, el río Uruguay es una cuenca de drenaje de toda una zona que viene de la zona del sur de Brasil, de las sierras centrales de Brasil, de Sierra Geral, que está casi sobre el océano Atlántico, hasta una especie de C, ¿no es cierto?, hasta la subdesembocadura en el río de la Plata. Correcto. Toda esa zona de drenaje, de lluvias, que por un efecto climático son las condensaciones que se generan en el océano Atlántico, precipitan sobre el territorio de Sudamérica, en particular en esta parte, uh-huh, es, digamos, la forma la razón de ser del río Uruguay. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? En los últimos 40 o 50 años se ha producido una gran deforestación en lo que es una zona natural selvática de lo que era el sur de Brasil y parte de la Argentina también. Uh-huh. Esta transformación produjo que los suelos queden mucho más expuestos y sean como fueron transformados para la agricultura de manera intensiva, claro, con uso de sustancias químicas. Estas lluvias que antes eran retenidas por el follaje de la selva o del gran bosque subtropical que existía en esa zona, hoy prácticamente caen directamente sobre los cultivos y sobre los suelos, muchas veces en proceso de labranza. Uh-huh. Con lo cual, esto genera una serie de erosión con un comportamiento muy particular del agua que, digamos, que los primeros 10 o 15 centímetros del suelo se impregna y después el agua corre por encima de esa impregnación. Ajá. Es decir, se provoca este fenómeno de la falta de infiltración, que antes la selva, como atenuaba la gota que caía tan alto, claro, atenuaba esa caída y permitía que el agua penetre lentamente hacia el subsuelo. Con lo cual acá tenemos un fenómeno de que las napas freáticas están perdiendo cantidad de agua. ¿Por qué? Claro. Por este fenómeno que te comentaba recién, de que escurre muy rápidamente. Claro. A raíz de eso se producen mucho más rápido las crecientes sobre el río Uruguay. Uh-huh. Y a la vez hay una dinámica de erosión que, si uno mira con alguna atención lo que es el Google a través de imágenes satelitales, uno va a ver tanto en el río Uruguay como en el río Paraná un color amarronado, que es producto de esta erosión de los suelos que se está llevando a través de este proceso que empezó hace unos 30 y pico, 40 años atrás a esta parte. Uh-huh. Ahora bien, esta dinámica va generando que esos depósitos que el agua va arrastrando, que una de las características que tiene el río Uruguay en su parte más, digamos, lo que se denomina el Bajo Uruguay, que es a partir de la zona de Concordia o de Colón hacia el sur, uh-huh, es que las aguas tienden a ser más lento su escurrimiento, producto de la pendiente muy baja. Estamos hablando de unos 5 metros de diferencia entre Concordia y Punta Gorda, que es el final del río Uruguay, casi en la desembocadura sobre el río de la Plata. Claro. Entonces, esto hace que el río corra más lento y que todo el producto que viene en suspensión en el agua empieza a precipitar. Ajá. Con lo cual, eso genera como ciertas características de curvilíneas dentro del curso de agua. Es decir, son un río meandroso, digamos, tiene como ciertas sinuosidades, claro, cosa que es contraproducente para la navegación. Claro, lo que se pretende hacer con el dragado es rectificar esta sección. Correcto. Es decir, remover ese sustento, ese sustrato que se ha ido formando en el río, para darle como cierta garantía de que un buque, cuando entra en determinado lugar del río, no tenga que seguir las curvas propias que ha ido formando el río en su devenir, en su escurrimiento, sino que vaya por límites ya preestablecidos, rectos dentro del cauce del río. Esta es una de las características que hace que se revuelvan a remover todas esas sustancias que han ido precipitándose y que en la mayor parte de ellas tienen una asociación con productos químicos, con lo cual estamos removiendo distintos tipos de sustancias que seguramente han entrado en sinergia con otras sustancias y bueno, es un caldo que hoy por hoy, hasta donde nosotros sabemos, en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es la CARU, como usualmente se conoce, ha llevado varias reuniones de discusión donde se ponían estos desechos porque ninguno de los dos estados, ni Argentina ni Uruguay, los querían tener en su territorio. Lo cual nos están reafirmando esta idea de lo contraproducente que es tocar ese tipo de sustancias ya demasiado tiempo asentadas en el lecho del río. Bueno, nos han quedado varias cosas y te vamos a convocar seguramente, porque nos ha quedado todo, muchísimas gracias, nos ha quedado todo lo que significa el río culturalmente y que también está en juego, pero eso lo vamos a dejar para la próxima, te vamos a volver a convocar. Y nos queda también esta sensación de que nuevamente la naturaleza se ha equivocado y hay que corregirla, así que está muy bien. En la medida que uno deje las cosas como está, es la posibilidad que tenemos de buscar un mañana un poco mejor. En la medida que podamos, sigamos artificializando todos estos procesos que durante cientos de miles y a veces millones de años han ido conformando y el hombre en su pretendida sapiencia los quiere modificar, es donde vamos introduciendo cada vez mucho más riesgos y que la vida futura se haga más complicada. Por lo menos esa es la forma de pensar que tenemos muchos acá en esta zona y que tratamos de visibilizar estos problemas. Es muy difícil impedirlo, pero ponemos toda la energía en lograr procesos mucho más sanos de los que están propuestos. Carlos Cerrati, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Carlos Cerrati, entonces es integrante, corregimos, de la Asamblea de la Asamblea Ciudadana Medioambiental de Colón. Exacto.